transmitido por Signos FM 92.5 MHz. Me está operando la señorita Lorena. Le damos la bienvenida. Bueno, hoy comenzamos este sinsentido de domingo de madrugada de una forma especial. Justamente con la palabra especial viene muy al pie porque va a estar aquí en vivo, ya está en los estudios, está Roxana Kogan, que bueno, ya hace un tiempo está trabajando con nosotros los lunes desde las 0:45, haciendo el bloque Detrás del Silencio. Y en este caso armamos un programa especial que va a estar obviamente conduciendo Roxana y también va a estar musicalizando ella, donde va a estar hablando sobre la agrupación llamada Diary of Dreams, que es una banda germana muy pero muy conocida en la escena oscura, inclusive aquí en Argentina tiene muchos seguidores. Así que bueno, como habíamos anunciado en Facebook y ya hace unas semanas, vamos a tener ya este especial de Diary of Dreams de la mano de Roxana Kogan, que es la autora del bloque Detrás del Silencio. Esto es Sin Sentido, un programa dedicado a la música electro y a la música oscura que hacemos en vivo domingos y lunes de madrugada por Signos FM 92.5 MHz y por supuesto online en www.fmsignos.com.ar. Estamos transmitiendo desde el partido de Vicente López en la provincia de Buenos Aires y desde la localidad de Munro. Así que para aclimatarnos, qué mejor que escuchar un tema de Diary of Dreams. Comenzamos Sin Sentido con Diary of Dreams, Adrian Hate haciendo Amok desde el disco Freak Perfume. I put so much faith into you. I trusted everybody except myself. Tales of your behavior. Yeah. final drinks. These are the last hopes. This is not how it seems. Let's break these fences. Step over borders. Break through the wall. And tear the sky apart. You search for moments to find yourself in here. This is your forest town, entitled to the crown. You search for moments to find yourself in here. No busques respuestas. No busques respuestas. todo es no busques respuestas. No busques respuestas. Todo es sin sentido. Buenas noches, mi nombre es Roxana, también me dicen Alma y Arma. Les doy la bienvenida en esta medianoche a este especial de Detrás del Silencio, exclusivamente dedicado a una de las mejores bandas de Dark Wave de Alemania. Me refiero a Diary of Dreams. Hoy los invito a hojear un diario de sueños y en primera instancia quiero dar muchísimas gracias nuevamente a Gabriel por esta oportunidad. Durante estas dos horas voy a hablar exclusivamente de esta agrupación que ha desplegado una calidad envidiable a lo largo de toda su trayectoria. Una de mis favoritas, sin dudas, aún sigue editando álbumes geniales, superándose siempre en escala ascendente. Es asombroso cómo pueden alcanzar y fusionar climas escalofriantes de dark wave ambiental con sonidos electrónicos e incluso convertir esa oscuridad en hits de discotecas góticas de todo el mundo. Arian Hates, el hacedor principal, fundador, compositor, cantante, es un artista completísimo, merecedor de un enorme reconocimiento, que sabe plasmar lo mejor de él en cada detalle de esta obra de arte que representa su vida. Adrián es un músico que admiro muchísimo, claro, creo que nadie se atrevería a criticar seriamente alguno de sus trabajos. El contenido de su arte es tan profundo que atraviesa directamente los sentimientos y los pensamientos. En este proyecto actualmente lo acompañan 4 músicos que admiten ocuparse de solamente del 10% de la obra de la banda. Ellos son Gaun A, DNS, Flexible y Torben Wendt, que paralelamente está a cargo de la banda Diorama. Me parece que Diary of Dreams es un proyecto que puede gustar o no, pero resulta absurdo discutir la calidad de sus composiciones musicales. Hoy vamos a recorrer un poco de la historia y la discografía de estos alemanes. Esta noche comenzamos con un tema del último álbum, recién salido, este 2011, hace un par de meses, el disco llamado Ego X, que recomiendo seriamente. Arrancamos la noche de este diario de sueños, el tema del disco de Ego X. El tema se llama Echo in Me. Why should I destroy what survives me? Du noch Lo que estábamos escuchando recién era el tema Traum Tänzer, de uno de los álbumes más representativos de la banda, Freak Perfume. Y antes me olvidé de presentar los temas que sonaron al principio. Empezamos con Amok, luego empezamos, seguimos con Forest Town y Retaliation. Y bueno, voy a describir un poco de la biografía de esta gran banda. Dire of Dreams nació en los años 90 de la mano de su alma mater, Adrian Hates, que fue bajista de la reconocida banda de rock gótico Garden of Delight. La banda lleva el nombre de una de las primeras composiciones que ha hecho Adrian Hates, que se llamaba Tagebuch del Traume, que obviamente en inglés significa Diary of Dreams. Este proyecto estaba planeado por él desde los finales de los años 80, pero no pudo concretarse debido a otros compromisos musicales. Recién en el año 1994, luego de unirse con el guitarrista Alistair Kane, lanzan el primer trabajo llamado Cholly Melan, un disco que no ha tenido demasiada repercusión en su momento, lamentablemente, una obra claramente existencialista, demasiado profunda y perturbadora, magistralmente lograda, cuyo sonido se podría definir como dark wave ambiental, con teclados punzantes y una atmósfera absorbente, tal vez el más oscuro y denso de la carrera de Diary. Adrian Hates pudo emprender este proyecto montando su propio sello discográfico llamado Accession Records. Bueno, de ese sello sacamos un tema que sonó antes, justamente el tema Forest Town, con el que pudo apoyar también a otras bandas como Ladies Visceral Garden, por ejemplo. En el año 1996 sale a la luz el segundo disco de la banda, titulado End of Flowers, con el que comenzaron a levantar vuelo en el mundo de la música. Empezaba a llamar la atención esa excelente fusión entre el sonido gótico, atmosférico y melancólico y la música electrónica. Un año más tarde editan su tercer álbum, denominado Bird Without Wings, que significa pájaro sin alas, en el que se comenzó a vislumbrar la gráfica característica que comenzaría a tener la banda y que sería habitual en toda su discografía. Un disco mejor tratado por la crítica, otra obra deliciosa, atrapante, con esos matices de densidad que comenzaban a caracterizar a esta banda inimitable. Escucharemos entonces un tema del primer trabajo del disco Cholly Melan. El tema se llama In Silence Still Remains. Whatever my belief and identity will can never purify my thoughts. sing your life a million times. Why serve if you can rule yourself? So skeptical of my existence. My mutation, a gently glided, a switch to normal, so desperate, so sensitive like a child. Oh, I can see the face in animals, fanatically, I'm moving on into exile. Acabamos de escuchar antes el tema Exile del disco Bird Without Wings y antes el tema Victimized del álbum End of Flowers. Y antes de retomar el recorrido por la discografía de Dire of Dreams, les sugiero que visiten mi blog dedicado a la música oscura entrando a almayarma.blogspot.com. Continuamos. En 1998, la banda integra a dos nuevos músicos, Osmiumi y Christian Berghoff, que aportarían nuevas ideas al concepto musical. Esto se percibe en el álbum Psychoma, en el que daría un pequeño giro inclinándose más por la senda electrónica, menor inclusión de guitarras, abordarían un sonido más maduro y característico a partir de entonces y un contenido más filosófico a las líricas. Este disco parece hacer hincapié en su visión acerca de las religiones y lo hace con un manojo misterioso de juegos de palabras, de esos con los que Adrián nos tiene acostumbrados, en el que se observa la paradoja y el doble sentido de nuestros lenguajes. Por ejemplo, en el tema You Das, Ver Gifted y Dead Motion, entre otros. Este es uno de los lujos que se puede dar la mente de su hacedor, que trabaja en su vida personal como profesor de idioma. En 1999, editan el exitoso Moments of Bloom, un disco recopilatorio que incluye nuevas remasterizaciones y 4 temas nuevos. Anteriormente escuchamos uno de los temas en la presentación. Y ahora el tema que va a sonar pertenece al álbum Psychoma y se titula Lunatic. Detrás del silencio. Detrás del silencio. Detrás del silencio. trust in God, pray for the devil. An angel heals the deepest wounds. At least I think so. Continuamos en esta breve recorrida por la discografía. Decidí repasar detalladamente cada disco desde el comienzo y observar su evolución a través de los años. Luego de esta etapa aparecería el disco que finalmente demostraría al público el sonido representativo de Darius Dreams. El disco One of 18 Angels del año 2000, un álbum magistral con el que logran entrar al German Alternative Charts y comienzan a hacer giras que incluirían gran cantidad de países. Eran reclamados para actuar en más de un festival de la escena gótica. Según las palabras de Hates, el título del disco es una acumulación de distintos temas, trata de numerología, como el número 18 y su trasfondo bíblico o religioso, o el número 23 mezclado con el lenguaje metafórico, comparaciones y otros recursos estilísticos. Todos estos temas te guían hasta el sentido final, el contenido principal, mi mensaje personal, que trata sobre la humanidad y mi perspectiva respecto al comportamiento, actitud, su ignorancia, egoísmo, complejos y responsabilidades que mi opinión ignora. Es una manera muy fuerte de descubrir y ver las cosas, pues creo que en este contexto la exageración da el panorama más fuerza, más energía y más colorido. Estas son las palabras de Adrian Hayes respecto al disco One of 18 Angels, del que vamos a escuchar algo a continuación. El tema que va a venir a continuación se llama Butterfly Dance y es uno de los temas que más representa a la banda. Lo escuchamos ahora. We'll be right back. Detrás del silencio. Thank you. Esta tanda más bailable, luego del tema Butterfly Dance, sonaba un tema que pertenece al mini CD Panic Manifesto. El tema se llamaba The Scream. Tal vez se trate de una pista muy poco difundida, pero merece la pena ser escuchada. De esa misma placa voy a hablar ahora. En 2002 aparece un EP titulado Panic Manifesto, de 7 temas intensos. En este disco nos abre un portón a un mundo de pesadillas, un túnel imaginario, misterioso, creativo, en el que expone los tétricos pasajes que a veces nos ofrece la mente humana. Y luego editarían el álbum que continuaría la evolución musical que se había pronunciado en One of Fainting Angels. Estoy hablando del que considero el punto más alto de la carrera de Dire of Dreams, el disco Freak Perfume. Impecable, prolijo, adictivo por donde se lo mire. Con este trabajo la banda se consolidó definitivamente. Hates define el contenido de sus líricas expresándose así: todo está basado en algo que ha ocurrido. También la ficción ocurre, solo que tiene lugar en tu cabeza. Pero aún así te afecta, te hace daño. Puede tener distintos efectos en ti. En el origen de mis letras está en mis sentidos. A veces es solo una palabra, un sonido o un humor determinado lo que incita o me inspira, pero puede generar toda una historia, toda una película en mis sueños, en mi cabeza o cuando sueño despierto. Doy lugar a que escuchen un tema de esta pieza magistral del disco Freak Perfume, una de mis preferidas, Lejos, y uno de los primeros que escuché, recuerdo. El tema es Trauma. Tell me all your love. En el año 2004 llegaría otro espectacular disco llamado Nigredo, título que hace referencia al concepto alquímico que designa la primera fase, la primera de tres fases, previa al albedo y al arrubedo. en la transmutación de la materia. Está asociado a la putrefacción, involucra una disolución en la materia prima, la degeneración de otra superior, el oro. A este flamante disco lo acompañan dos sencillos, Alive y Nine in Numbers. En ese año tuvimos el honor de recibirlos en nuestro país, tocaron en un pequeño teatro, en la Trastienda, y espero que regresen muy pronto, sinceramente. Eso estaba hablando recién con Gabriel. Luego de 3 años, en el 2007, la banda The Heights regresó con Necrologue 43, en el que se observa un estado anímico, contundentemente lúgubre. Si cerramos los ojos al escucharlo, seguramente nos encontramos en un pasadizo de frialdad envolvente, fascinante. Incluye voces crudas, guitarras distorsionadas. La música de Daddy's Dreams tiene esa capacidad arrasadora de colarse en la fibra emocional sin permiso. Luego de 2 años, vuelven a deleitarnos con otro excelente material, titulado If, un disco en el que asoma con menos oscuridad, además de su habitual gama de melodías atiborradas de sentimientos. Es una placa más personal y profunda, una propuesta desafiante que anima al oyente a interpretar cada letra enigmática. Quiero agotar que sinceramente la banda nunca me ha defraudado con ningún álbum. Incluso en el video del tema que abre el disco, The Wedding, se pueden observar las mismas metáforas que Diary ofrece en su sonido. Y precisamente luego vamos a escuchar un tema de este disco a continuación. Pero el tema que arranca ahora es del disco Nigredo, del que hablaba antes, y se llama Karma Sleeper. Detrás del silencio. Detrás del silencio. Detrás del silencio. Sleeper. Don't Detrás del silencio. No. detrás del silencio. Detrás del silencio. Detrás del silencio. Del álbum Necrologue 43. Lo que estamos escuchando antes era el tema de Wedding del álbum If y antes de Plague del álbum Necrologue 43. Este año 2011, hace solo un par de meses, tuvimos la gratitud de recibir otro lanzamiento de parte de Diary, su nombre es Ego X. En cuanto al sonido, les puedo asegurar que continúan con la misma magnificencia de siempre, sonidos oscuros, electrónicos, melancólicos y atractivos. Ego X es un álbum conceptual en el que se describe una batalla entre el ego y el super yo, no un estado de vacío, sino más bien dentro de las bases sociales, políticas de la civilización occidental. El ego, bajo esos términos, que presenta como una caída del acuerdo de la fenomenología de Heidegger. Lo llamativo de Diary of Dreams es que se ha relacionado esta observación sociológica filosófica con el plano sexual del individuo. El disco navega incisiva e introspectivamente en la psiquis del individuo, resaltando sus flaquezas, sus interrogantes, y las melodías conservan el sentimentalismo, la apatía y la profundidad de siempre. Entonces vamos a escuchar un par de temas de este flamante trabajo salido en este 2011. Los dejo con Undividable y a continuación va a sonar The Return. Undividable. try to forget you? Is it wrong to feel regret? But how late? How immature? I hold nothing against you. You're free of any doubt. Secret alibi. You're free of any guilt. Sometimes it feels like the air in this world is not enough to keep me breathing. And sometimes it feels like I make the same mistakes over and over and over again. Can run from failure. Can you shout to me? Can you brace my dying heart? Antes que nada quiero agradecer a alguien que nos está escuchando detrás del charco atlántico. Le mando un abrazo grande a Arena, que te vaya bien en el curro ahora. Y continuamos. Adrian Hates entreabre la puerta de su mundo laberíntico de imágenes sonoras y palabras enigmáticas. Ha podido plasmar en cada nota, en cada letra, la atrapante oscuridad de sus sentimientos. Adrian Hates merece un capítulo aparte dentro de este diario de sueños. Él nació en Düsseldorf, Alemania. Gracias a su padre desarrolló gran interés por la música. Desde los 3 años comenzó a explorar los sonidos de la guitarra, con la que fue creciendo como si fuese una parte de su cuerpo. Más tarde recibió de regalo un teclado, con el que comenzó una relación sublime. Al día de hoy podemos observar que la mayoría de las composiciones de Diary están basadas y contienen fragmentos y bases en teclados. En su infancia no tuvo demasiado contacto con la música contemporánea, estaba influenciado por maestros como Mozart, Vivaldi, Beethoven. Cabe destacar que el tema Mohnchen Sonate fue uno de los predilectos de Adrián. También desde los 9 años aprendió a tocar el bajo y cambió el sonido clásico por el eléctrico. Él vivía en un terreno de varias hectáreas con una familia numerosa y a partir de esos momentos fue cuando descubrió el placer de estar solo. Adrián Hates recuerda en este pasaje que voy a citar lo siguiente. En la casa siempre había actividad, pero debido a su tamaño enorme, repartido en 2 pisos con alas alejadas y rincones escondidos, era fácil retirarse. Y había un piano de cola. Y estaba sentado en este piano de cola tocando las teclas. No es imprescindible ser un pianista instruido para alegrarse sobre el sonido de tonos individuales. Y este piano de cola tenía un sonido encantador. Así es que pasaba mucho tiempo ante él, traspasando melodías de la guitarra al piano. Como todos los niños habitantes de esta casa, tenía una clase de piano, simplemente él se puso a tomar también clases de piano. A los 14 años comenzó a escribir los primeros poemas, inspirado en la arrogancia, la crueldad y la ignorancia que caracteriza a la humanidad que nos rodea. Cito un fragmento en el que decía: la infancia es inocencia, blancura, belleza como la de un ángel, pero eso ha de verse de una manera metafórica. No te engañes creyendo lo que crees leer con los ojos. Cree lo que tu cabeza lee, porque es algo muy distinto. También uso la palabra infancia en ese sentido. La ciudad de los niños perdidos me pareció increíble. Me sentí como si la gente que hizo la película tuviera una visión muy similar a la mía, refiriéndose justamente a este film, Adrián. Integró, como vimos, varias bandas de rock, entre ellas la reconocida Garden of Delight, mientras desarrollaba su conocimiento musical. Más tarde se dedicó a estudiar varios idiomas, ya que en sus estudios de pedagogía pudo tomar clases y decidió brindarse a la enseñanza de su lengua natal. Es asombrosa la capacidad de este letrista músico y, aunque resulte difícil de comprender, mantiene un perfil bajo. Voy a citar otras palabras en las que dice: casi saben la verdad. Cuando estoy en el estudio, el 90% del trabajo lo hago yo. Soy productor, compositor, escritor, promotor de conciertos, manager, sello discográfico. El grupo me ayuda, hacen cosas adicionales, pero la parte principal del grupo soy yo. No es arrogante decirlo, simplemente es cierto. Pero decir que es un proyecto solitario también sería exagerado. No creo que pudiera hacerlo sin los chicos. Llamamos a Dire Dreams un proyecto. A los chicos, la verdad, no les importa lo que digan los demás, porque por sí mismos saben que trabajamos de verdad. Adrián es el ideólogo de cada página de este diario de sueños. Además, fundó su propio sello, Accession Records. Y con respecto a la fuente de inspiración de sus letras, él dice: hay muchos motivos, con pensamientos y reacciones muy distintas entre sí. A menudo se menciona en las letras la posibilidad de identificarse con mis palabras. También las características de los ambientes que creo, el concepto global, la imagen, la atmósfera, no sé, quizás solo sea mi manera de escribir. Se percibe que se sumergió bastante en la soledad y por eso logra transmitir con su color de voz un trayecto introspectivo que sabrán visualizar aquellos que comprendan la dolorosa locura de su arte. Pero yo diría que la mayor locura de Adrián es estar demasiado cuerdo. A continuación, escucharemos un tema que no podría faltar en este programa, un tema que ha sido, y es muy especial para mí, pertenece a la flamante obra Freak Perfume, de la cual elegí la mayoría de los temas que suenan hoy. Escuchen entonces el tema She and Her Darkness. spinning on my tongue and on his feet, pounding on my head. Maybe I wake up one day to notice that all my life was just a dream. And maybe I'll be better off without you. You left me here with all my thoughts. I tried to sell you words or walk a million miles. I'd sleep on broken glass just not to lose your smile. I tried we'll Continuamos. También le quiero enviar un beso enorme a Darío, Bestia, que me hizo el aguante acá en el estudio y desde hace rato. Y acabamos de escuchar el tema Chemicals, de uno de los álbumes más aclamados por la crítica y por sus fans, del disco One of 18 Angels. Y Adrián ha expresado que este es uno de los temas que más habla de él, con su característico estilo capcioso, claro, es uno de sus preferidos. Y cierro la tapa trasera de este diario onírico que escuchamos el día de hoy. Sepan disculpar los problemas técnicos que hemos tenido, ha sido un programa un poco obstaculizado, pero afortunadamente pudo salir bien. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este repaso por la carrera de esta enorme banda de darkwave alemán. Les recuerdo que escuchen el último álbum Ego X que salió este año. Y bueno, la verdad que ha sido un honor hacer un especial de esta banda que dejó una huella enorme e imborrable en la música. Este especial es dedicado a una de las bandas que más me gustan, realmente es una de las que más me identifican. Y ha sido muy especial también para mí hacerlo. Y quería también recordar, mandarle un saludo muy grande a Yana, a Javier y a Pablo también, que siempre estaba presente. Y me despido. Seguramente nos escucharemos en la próxima emisión del bloque Detrás del Silencio, en Sin Sentido. Y justamente cerramos esta emisión con uno de los temas cumbre de la carrera de Dire of Dreams. Me refiero a un tema del disco Freak Perfume, el tema The Course. Gracias por estar ahí. Adiós. Plastic needles in my skin. Don't ask me what they're for. Tied me to the bed to mock. My eyelids kept wide open, so I can see all that you do. All this liquid in my eyes. Come inside my world, friend. It seems here. El fin no es más que el principio. Muy bien, terminamos Sin Sentido en esta edición de Domingo de Madrugada que hacemos en vivo por Signos FM 92.5 MHz y por supuesto online en www.fmsignos.com.ar. Le mandamos un saludo a Arena, como siempre. Muy agradecido por la presencia de Roxana aquí en el programa. Mañana van a poder escuchar nuevamente haciendo el bloque Detrás del Silencio a partir de las 0:45 aproximadamente. Y nada, teníamos ganas de hacer un programa especial sobre esta banda que tiene una trayectoria increíble y que aparte, como dije al principio del programa, tiene muchos seguidores y realmente es una de las mejores bandas de música electro dark. Así que nada, espero que hayan disfrutado de este programa especial de Sin Sentido. Y por lo pronto los despido hasta mañana a partir de las 0 horas, sintonizando el 92.5 MHz y por supuesto si no, online en www.fmsignos.com.ar. Que tengan un buen domingo y mañana entonces la segunda edición de Sin Sentido. Y tengan en cuenta que también va a estar por supuesto nuevamente Roxana Kogan y que ya en algún tiempito, en diciembre, tendremos algún que otro especial de esta colega del programa. Los despido hasta mañana. Chao. No busques respuestas. Todo es sin sentido.